Capítulo 22. En 1876 llegó Don Bosco a la forma definitiva. Llamó a la pía unión de sus colaboradores, cooperadores salesianos. Redactó e imprimió rápidamente su reglamento y lo envió al Papa para su aprobación. Esta llegó el 9 de mayo de 1876 con un breve de Pío IX. Los fines eran los mismos que los señalados 2 años antes. Los medios sugeridos semejantes a los empleados por los salesianos. Catequesis, ejercicios espirituales, apoyo de las vocaciones sacerdotales, difusión de la buena prensa, oración y limosna. Esta última palabra fue causa de equívocos. Algunos salesianos redujeron la actividad de los cooperadores a la ayuda económica de sus obras. Don Bosco intervino enérgicamente contra esta subvaloración del cooperador. Hay que entender bien la finalidad de la Pía Unión. Los cooperadores salesianos no solo deben recoger limosnas para nuestras obras, sino sobre todo afanarse por todos los medios posibles para cooperar a la salvación de sus hermanos, particularmente los jóvenes. En sus viajes por Italia y el extranjero, Don Bosco se preocupó mucho por engrosar el ejército de sus cooperadores. Génova y Liguria me dieron un notable aumento de cooperadores. En Francia, Niza se convirtió en un centro importante gracias al carácter cosmopolita de la ciudad. En Marsella, eran tan fervorosos los cooperadores que tenía la impresión de estar en familia al encontrarme con ellos. En España vivió una de las figuras más características de los cooperadores, doña Borotea de Chopitea. Se convirtió en la madre de las obras salesianas. Está introducida a su causa de beatificación. Don Bosco quiso dar a los cooperadores un instrumento que sirviese para mantenerles unidos entre sí y con el centro de las obras salesianas. Este instrumento fue el Boletín Salesiano, revista mensual, cuyo primer número salió en agosto de 1877. El Boletín Salesiano debe ser enviado a todos, al que lo quiera y al que no lo quiera. En el boletín apareció por entregas la historia del oratorio de Don Bosco y las noticias sobre las obras salesianas esparcidas por el mundo, las gracias más notables de María Auxiliadora, y se publicaron las primeras cartas de los misioneros salesianos. Volvamos a retroceder en el tiempo para referirnos a las primeras misiones. Entre 1871 y 1872, Don Bosco tuvo un sueño dramático. Parece que primero se lo contó a Pío IX y luego a algunos de sus salesianos. En su sueño, Don Bosco vio una región desconocida y salvaje poblada por hombres feroces. Hasta allí llegaban misioneros de distintas órdenes que eran asesinados. Luego aparecían los salesianos precedidos por una fila de jovencitos. Los salvajes los aceptaban, rezaban el rosario y cantaban el Loada María. Era tal la transformación que Don Bosco, casi espantado, se despertó. Yo había empezado a pensar en las misiones siendo estudiante en Chieri. También me llegaron peticiones concretas después del Concilio Vaticano. Una de Monseñor Barbero, que pedía religiosos para Hyderabad en la India. Otra de Monseñor Alemani, obispo de San Francisco de California, quien me pedía que abriera allí una escuela profesional. No atendí las ofertas. Todavía no pensaba firmemente en las misiones. A través del cónsul, señor Gazzollo, el arzobispo de Buenos Aires presentó a don Bosco el deseo de que un grupo de misioneros salesianos se trasladara a la Argentina, ya que había allí muchos italianos que necesitaban apoyo religioso. Consultando los libros de geografía, don Bosco comprobó que en Argentina se encontraba la región que se le había aparecido en sueños. Había soñado con la Patagonia y allí estaba. A fines de 1874 llegó la petición concreta del arzobispo de Buenos Aires. Don Bosco leyó las primeras cartas al capítulo de la congregación el 22 de diciembre por la noche. Se trata de una doble proposición: encargarse de una parroquia en Buenos Aires y poner en marcha un colegio para muchachos en San Nicolás. ¿Y qué hará usted, don Bosco? Contestar trazando mi programa sobre tres puntos. Enviaré a Buenos Aires algunos sacerdotes como primera base de los salesianos en América. Luego se ocuparán de la obra de San Nicolás y desde estas dos primeras bases podrán ser enviados a otros lugares. El 27 de enero de 1875 recibía don Bosco la contestación oficial a través del consulado de que sus condiciones habían sido aceptadas. La tarde del 29 de enero, fiesta de San Francisco de Sales, reunió a los artesanos, estudiantes y religiosas en el salón de estudio donde habían levantado una tarima. Subió a ella don Bosco, acompañado del cónsul Gazzolo, los miembros del capítulo superior y los directores de las casas salesianas. Oídme todos. Os anuncio que con la aprobación del Papa saldrán los primeros salesianos para las misiones de Argentina. Aumentaron notablemente las peticiones para inscribirse en la congregación. El ardor misionero se apoderó de todos. El 5 de febrero anunciaba don Bosco a los salesianos que residían fuera de Valdoco la primera expedición misionera. Ruego a todos los voluntarios que presenten su petición por escrito. El plazo termina con el mes de octubre. Entre la legión de candidatos que respondió a su invitación, don Bosco eligió 6 sacerdotes y 4 coadjutores. Como jefe de la misión, don Bosco pensó en don Callero, que en aquel momento tenía 37 años. Era un sacerdote robusto, jovial, inteligente y de gran actividad. Don Callero aceptó con entusiasmo la idea de ir a la Argentina. Pero como el tiempo pasaba y don Bosco no volvía a hablarle de su viaje, don Callero pensó que había prescindido de su colaboración. Un día, próxima ya la fecha de partida, don Bosco se acercó a hablarle. Dime, Callero, en cuanto al viaje a América, ¿estás siempre decidido a ir o lo dijiste en broma? Lo dije en serio. Estoy dispuesto para lo que usted mande y cuando usted quiera. Muy bien, muy bien. Entonces, prepárate. Es el momento. Los otros 5 sacerdotes eran Cassinis, Tomatis, Bacino, Allavena y Fañano, exsoldado de Garibaldi. Y los 4 coadjutores, Scalvini, maestro carpintero, Gioia, cocinero y maestro zapatero, Molinari, maestro de música, y Belmonte, administrador. Hemos recordado estos nombres por ser los primeros salesianos que llegaron a América. Los nuevos misioneros dedicaron el verano a estudiar el castellano. En octubre, don Callero les acompañó a Roma para recibir la bendición del Papa Pío IX. Volvieron a Turín. El 11 de noviembre les dio don Bosco su adiós de despedida desde el púlpito en el santuario de María Auxiliadora. La iglesia estaba llena a rebosar. Al acabar la misa, les dio don Bosco su abrazo paternal a todos. La conmoción fue enorme cuando los 10 misioneros atravesaron el pasillo central. La gente se apretujaba junto a ellos. Don Bosco llegó el último al umbral de la puerta. Don Bosco, empieza a cumplirse. El de aquí saldrá mi gloria. Sí, hijo mío, sí. ¿Qué es nuestro oratorio de Baldoco en medio del mundo? Nada. Y sin embargo, da tanto que hacer. Y se piensa desde este rinconcito enviar gente de un lado para otro. La bondad de Dios es infinita. Cada misionero llevaba consigo un papelito que don Bosco había escrito a lápiz en un cuaderno durante un reciente viaje en tren y luego había hecho copiar para todos. Esos 20 recuerdos especiales son la verdadera esencia de cómo quería don Bosco que fueran los misioneros salesianos. 5 de esos recuerdos nos darán una idea. 1. Buscad almas. No dinero, ni honores, ni dignidades. 5. Cuidaos especialmente de los enfermos, de los niños, los viejos y los pobres, y os ganaréis la bendición de Dios y la benevolencia de los hombres. 12. Haced de modo que el mundo conozca que sois pobres en el vestido, en la comida, en la habitación. Y así seréis ricos a los ojos de Dios, y os haréis los amos de los corazones de los hombres. 13. Amaos entre vosotros, aconsejaos, corregíos, pero no os tengáis envidia ni rencor. Más aún, el bien de uno sea el bien de todos, las penas y sufrimientos de todos, y busque cada uno alejarlas o mitigarlas. No se perfilaba un fácil porvenir, pero don Callero llevaba consigo, guardado como inestimable tesoro, un papel en el que don Bosco había puesto sus recomendaciones. Haced lo que podáis. Dios hará lo que no podamos hacer nosotros. Confiadlo todo a Jesús sacramentado y a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros. Los misioneros de don Bosco llegaron a Buenos Aires el 14 de diciembre de 1875. Acudieron a recibirles el arzobispo de la ciudad y los sacerdotes, acompañados de 200 emigrantes italianos que le recibían como viejos amigos. Se encontraron además con un grupo de exalumnos del oratorio de Baldoco. Pronto comprobaron que lo que anunciaban las cartas recibidas era verdad. Casi 30.000 italianos en Buenos Aires y aproximadamente 300.000 en toda la Argentina estaban abandonados espiritualmente, dada la escasez de sacerdotes compatriotas. A los pocos días, los salesianos se dividieron en dos grupos, como quedó dispuesto al salir de Turín. Don Callero se estableció en Buenos Aires, junto a la iglesia dedicada a la Madre de la Misericordia. Don Fañano, con los otros 6, siguió hasta San Nicolás para abrir un colegio. En Buenos Aires fue providencial el oratorio festivo que se abrió inmediatamente. Faltaban escuelas por todas partes. A las pocas semanas le llovían a don Callero peticiones de distintos lugares de Argentina y hasta del vecino Uruguay. Aquello transformaba los planes primitivos y así se lo decía veladamente don Callero a don Bosco en una carta del 5 de febrero de 1876. Oíd, oíd lo que nos escribe don Callero en su carta desde Buenos Aires. Aquí. He fijado mi atención en 3 obras que me parecen urgentísimas. Ante todo, una escuela profesional. una casa de artes y oficios marcaría época. Sería un suceso a señalar en la historia nacional. Llenaría de admiración a toda la República y haría un bien inmenso. Por supuesto. Los muchachos no han recibido instrucción alguna. Luego un colegio en Montevideo. El primer colegio cristiano en la capital del Uruguay. Finalmente, una obra para muchachos en el barrio más pobre de Buenos Aires, La Boca, habitado por italianos. Pero entonces lo de catequizar a los salvajes no se haría. De momento no. Según su carta, la misión verdadera está en Buenos Aires y en Montevideo. Don Bosco, desde Valdocco, comprende que la necesidad de evangelización de esas ciudades es urgentísima, así que prepara una segunda expedición. El 7 de noviembre de 1876 envía a América 23 salesianos, entre ellos Don Bodrato y Don Luis Lasaña, que darán gran impulso a la obra salesiana. Don Bosco escribe a Callero: esta expedición nos ha endeudado hasta el cuello, pero Dios ayuda y nos arreglaremos. En noviembre de 1877 envía Don Bosco a Argentina el tercer grupo de salesianos. Son 18. La cruzada de los niños la llamaron algunos porque iban en ella 8 clérigos muy jóvenes. Por primera vez va con los salesianos un pequeño grupo de hijas de María Auxiliadora. Con el tiempo surcarán los mares millares de misioneras. Don Juan Callero, en los planes de Don Bosco, debía permanecer en América 3 meses, reforzar la primera misión y después volver a Italia. Se quedó allí 2 años. En 1877, Don Bosco había enviado a América otros 2 grupos de salesianos, capitaneados por Don Luis Lasaña y Don Santiago Costamaña, hombres que muy bien podían tomar las riendas de la obra misionera. Entonces volvió Don Callero, que como director espiritual de la sociedad y único experto en problemas misioneros, era muy conveniente que asistiese a la reunión del primer capítulo general de la congregación, que se efectuaría en Lanzhou en 1877. Durante los años siguientes, Don Bosco encomendó a Callero 2 tareas muy delicadas: iniciar la obra salesiana en España y dirigir la congregación de las hijas de María Auxiliadora, que empezaba a dar sus primeros pasos. También en 1877 tiene Don Bosco una de sus más íntimas satisfacciones. José Busetti se decide a hacer la petición para entrar en la sociedad salesiana. Su petición fue presentada por el mismo Don Bosco al capítulo superior, constituido casi por entero por aquellos chiquillos a los que José había enseñado a limpiarse los mocos. Fue aceptado por unanimidad. Don Bosco fue a Roma en busca de una audiencia con el Papa, pero no pudo volver a verle. Su Santidad Pío IX murió el 7 de febrero de 1878. El nuevo Papa, elegido el 20 de febrero, fue León XIII. Don Bosco obtuvo su primera audiencia con él el 16 de marzo. Reconozco que en las obras salesianas está el dedo de Dios y envío calurosas bendiciones para los misioneros. Santidad, ¿acepta usted ser inscrito como cooperador? Sí, sí, lo acepto. Y en cuanto a nuestras cuestiones con el arzobispo de Turín, vamos a esperar una relación oficial de la congregación de religiosos, Don Bosco. Es bien conocido el largo y humillante conflicto que don Bosco tuvo con el arzobispo de Turín, Lorenzo Gastaldi. Fue una corona de espinas que soportó durante los años de sus más espléndidas realizaciones. Por lo desagradable del asunto, preferimos omitir los detalles del enojoso problema. Hablando con el canónigo Colombiati en 1882, don Bosco se permitió el humano desahogo de un pobre sacerdote que ha llegado al límite de su resistencia. Ahora ya no le falta más que ponerme un cuchillo en el corazón. En 1879, don Bosco no tenía más que 64 años, pero se encontraba agotado. Así que pensó en encontrar un sustituto que se pusiera al frente de la congregación. Rúa y Callero eran los dos nombres posibles, pero ¿cómo elegir a uno sin ensombrecer al otro? Una mañana de aquel mismo año, debiendo ir a Follicho, don Bosco pidió a don Callero que le acompañara. Muriese, ¿quién crees que podría ocupar mi puesto? Querido don Bosco, ¿no le parece demasiado pronto para hablar de estas cosas? Bien, admitamos que sea así. Pero insisto, ¿qué nombre me indicarías? Uno solo. Solo hay uno para poder ocupar el puesto. Yo creo que por lo menos hay dos. Pero dime tu candidato. Don Rúa. Nada más que don Rúa. Tienes razón. Siempre ha sido mi brazo derecho. Brazo, cabeza y corazón. Querido don Bosco, él es el único capaz de ocupar su puesto cuando Dios quiera llamarle a usted al paraíso. Don Bosco y Callero, actuando con la misma delicadeza, habían hecho la elección del segundo don Bosco. El sucesor sería don Rúa. Estaba don Bosco en aquellos momentos cargado de deudas. Construía dos iglesias, en Turín la de San Juan Evangelista y en Vallecrosia la de María Auxiliadora. Andaba comprometido con las obras de tres casas, Marsella, Niza y La Spezia, y tenía las preocupaciones por sus misioneros en América. Uno de sus amigos más leales en aquel momento era el cardenal Alimonda, que buscó un medio para demostrar a León XIII la santidad de don Bosco. Santidad. Sé que en la construcción del santuario del Sagrado Corazón de Jesús en Roma no se obtienen buenos resultados. Así es, monseñor Alimonda. Pese a mi interés personal, los trabajos están parados a flor de tierra. Estoy desalentado. Santo Padre, yo propondría un modo seguro de salir airoso de la empresa. Confíela a don Bosco. ¿Pero aceptará? Conozco a don Bosco y su ilimitada devoción al Papa. Cuando vuestra santidad se lo proponga, estoy segurísimo de que aceptará. El 5 de abril de 1880, el Papa León XIII hizo llamar a don Bosco. Si aceptas colaborar, harás algo santo y gratísimo para mí. Santidad, su deseo es para mí un mandato. Acepto. Pero no podré daros dinero. Tampoco lo pido. Solo quiero su bendición. Y si lo permite, edificaremos junto a la iglesia un oratorio festivo y un gran hospicio con escuelas y talleres donde puedan ser educados muchos jóvenes pobres. Muy bien. Os bendigo. Y con vos, a todos los que colaboren en esta obra santa. Empezó para don Bosco una ingente tarea. Mandó ante todo a Roma a don Dalmacio y después a don Ángel Sabio para hacerse cargo de los trabajos y comprobar las cuentas. Inmediatamente después se dedicó a recaudar fondos. Muchas fatigas, humillaciones y horas extras de trabajo fueron necesarias para obtener la cantidad de dinero que se precisaba. Y, como siempre, el mayor esfuerzo era para don Bosco. Las relaciones con el arzobispo Gastaldi se deterioran aún más durante aquellos meses. Don Bosco, para defender a su congregación, se ve obligado a pedir que se abriera un proceso regular. Se vio la causa en el Vaticano el 17 de diciembre de 1881. Tomaron parte en ella 8 cardenales. 2 votaron a favor del arzobispo Gastaldi. 4 a favor de don Bosco. El Papa, después de oír el informe, cerró el debate y fijó las condiciones para la concordancia. Con extrema diplomacia explicó su decisión. A don Bosco le toca escribir una carta pidiendo perdón al arzobispo. Este deberá responder que es feliz poniendo fin a las diferencias. Hay que salvar la autoridad, mi estimado cardenal Nina. Y usted, como protector de los salesianos, sabe que don Bosco es tan virtuoso que se adapta a todo.